Hola, antes de nada, se presenta un servidor en esta nueva andadura del programa de Frecuencia Digital y felicitar a todos los compañeros que están aquí estrenando este programa, entre los que me incluyo yo, para ciego, en esta andadura de RFC Radio que esperemos que sea larga y próspera. En esta sección trataremos todas las semanas de un sonido histórico, de un amplio abanico de archivos, pero siempre bajo un tema y con una pequeña historia, enmarcada sobre todo en efemérides y en hechos clásicos, de emisiones radiofónicas actuales, pero no tan recientes, y añejas, de las cuales, si quieres enviar algún archivo, estamos encantados de recibir para esta sección todo lo necesario. E inauguramos esta semana la sección con una efeméride reciente, el 15º aniversario de Radio Andalucía Información, la emisora de noticias y generalista secundaria que tiene la Radio Televisión Andaluza desde aquel lejano 18 de septiembre de 1998 en nuestras ondas hercianas andaluzas que comenzaran y ahora también por TDT e Internet. Así era más o menos como sonaba una cabecera de boletín de esa época. Andalucía, 8 de la tarde. Hora Sur. Andalucía Información. Nuevo repaso a la actualidad. Primero en titulares, el pueblo serbio cierra filas en torno a Milosevic. Esto fue un impacto instantáneo para la radiodifusión andaluza, la cual se preparaba para tener una radio de noticias al estilo de Cataluña Información o RN5, todo noticias, en la fórmula de esa época. Aunque sin embargo fue fluctuando la frecuencia de información a cada hora y los 7 días de la semana. Y en los primeros años, donde era desde las 6 de la mañana hasta la medianoche o un poco más tarde, con el paso de los años fue mermando su horario con conexiones simultáneas a Canal Sur Radio y a Canal Flamenco Radio, como pasa actualmente. Hay muchas maneras de levantarse. Radio Andalucía Información te propone la mejor. El despertador. Desde las 6 de la mañana hasta las 8, la información imprescindible para salir a la calle despierto. El tiempo, noticias, tráfico, deportes, empleo, cultura, música. El mejor desayuno informativo te lo sirve desde las 6 de la mañana, El Despertador. Las noticias madrugan en Radio Andalucía Información, la radio que más cuenta. Si quieres saber, busca el primer canal de información continua de Andalucía. Noticias cada minuto, titulares cada 15 minutos, el tiempo cada 20 minutos, el tráfico cada 30 minutos, noticias locales cada 30 minutos, información especializada cada 40 minutos, boletines en inglés, francés, árabe, italiano, alemán y ruso cada 50 minutos, suplementos informativos cada 60 minutos, la mejor selección de música contemporánea cada hora y un sinfín de transmisiones en directo todos los días. Radio Andalucía Información, la radio que más cuenta. Desde los años 2003 a 2009, Radio Andalucía Información cambió su imagen sonora y también fue cambiando un poco su denominación, añadiéndose una coma detrás de Andalucía, como podemos oír en este audio. Radio Andalucía. Información. Además de estos boletines, como hemos podido escuchar también, había suplementos, revistas, secciones, información del tráfico, información del tiempo, información deportiva, especiales, retransmisiones y programas que actualmente siguen todavía en parrilla. Suplemento. Revista. Actualmente emite una fórmula de noticias, información general y música de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la tarde, excepto en retransmisiones especiales que se reduce hasta las 6 y 6 y media de la tarde. Además de ello, los domingos tiene un especial de vuelta de tráfico que se llama Operación Retorno. Cuenta con una amplia variedad de espacios y de programas. A todo esto, desde hace unos 5 años, se le añade las retransmisiones deportivas locales, taurinas y de Semana Santa, la emisión de varios programas musicales que tuvieron cabida en la emisora musical andaluza, pero que han sido relegados a esta fórmula musical. A pesar de muchas pegas y problemas, estos 15 años de Radio Andalucía han servido para demostrar que se puede hacer una fórmula informativa directa, clara y dinámica, aparte de ser un complemento generalista de Canal Sur Radio, la cual en noviembre queremos decir, le dedicaremos un especial por sus 25 años. Y aquí despide para ciego esta primera edición del Sonido de Ayer. Y espero que os guste este sonido histórico y esta programación que cada semana estaremos aquí. Muchas gracias y un saludo, y continúa el programa de RFC Radio Frecuencia Digital. Noticias. Información útil. Compañía. Esta es la fórmula de Radio Andalucía Información. Esta es la fórmula RAI.